Los incendios no han parado, los vientos siguen azotando varias regiones en este momento, se han reiniciado algunos, y el estado es alarmante. Nosotros en el 2008 comenzamos con los estudios previos en la Comisión Técnica de Bosque, previos a la elaboración de la propuesta de ley, que fue finalmente sancionada en el 2010, y en esos dos años hicimos diferentes recorridos, diferentes estudios. Había una comisión desde la academia y otro grupo nos dedicamos a seguir durante los en diferentes territorios, armando talleres y consultando a la gente, dando posibilidades de participación y elaborando mapas alternativos de ordenamiento territorial, los cuales fueron sistematizados y después se confrontaron los que salían desde las visiones académicas con estos otros que habíamos logrado en los talleres populares, y nos llevamos una gran sorpresa, y fue la gran convergencia de todos en que los bosques vuelvan a las zonas en donde se habían perdido y que se recuperen las zonas donde se habían degradado. Es decir, la gente tiene en claro que el bosque es la fuente de vida y hay mucha gente que está bregando por esto. Sí. De todos modos, la situación de Córdoba es absolutamente distinta en este momento. En el 2010, en agosto, se sanciona una ley que es más de desmonte que de cuidado del bosque, porque se promulga y se le da posibilidades de que las zonas rojas, las zonas con pendientes, las zonas aledañas a los ríos, periféricas a los lagos, se pueda hacer un uso de esas zonas que son, deberían ser rojas, y si no hay bosque debería volver el bosque. Se le da la posibilidad de hacer un uso sustentable, con una particularidad, que si hay alguna mina se puede explotar, que si hay alguna posibilidad de uso se puede realizar el uso de esa tierra y correr el bosque o cambiarle la fisonomía. Sí. Entonces eso fue muy grave porque le dio rienda suelta a una serie de inescrupulosos, donde en estos últimos dos años se sufrió una deforestación almante. Claro. Por el avance de la frontera agropecuaria y por el avance de la frontera inmobiliaria. Estela Maris, cuando te referís a zona roja, ¿qué significa? La zona roja son zonas donde quedaban bosques intactos y en realidad o en un estado de degradación mínima, y en zonas donde sí o sí tiene que estar el bosque cuidando el terreno y generando suelo, generando aire, captando agua. Claro. Porque para evitar inundaciones, por ejemplo. Son altamente frágiles. Y claro. El tema es que en este momento la superficie de bosque ha disminuido al 3% que quedaba en aquel momento. Claro. El bosque Estela Maris no ocupa todo el territorio, ocupaba el 80%, casi 90% del territorio de Córdoba. Claro. Y tenía diferentes fisonomías. Nosotros uno de los trabajos más profundos que hicimos hacer ver de que el bosque nativo llega hasta una determinada altura, 1.500, 1.600 metros. A los 1.800 metros ya no hay bosque nativo, hay pastizal de altura. Ese pastizal de altura ecológicamente cumple una función importantísima, que es funcionar como una esponja, guardar el agua y mandarla a las napas, en donde ya allí va por infiltración y percolación a diferentes lugares, y alimenta todo el sistema de pozos profundos, sistemas hídricos subsuperficiales profundos, claro. Y se mantiene el circuito de una manera armónica. Claro. Estela Maris, el bosque nativo ahoga el fuego, dicho por los mismos lugareños. Claro. ¿Qué pasó en Córdoba? Se sacaron bosques nativos y se pusieron pinos en lugares donde no debería haber pinos. Se pusieron especies que no están adaptadas de ninguna manera al fuego. Se pusieron especies que se las ve con un criterio absolutamente mercantilista, comercial, desde el punto de vista del uso de una madera, pero no se vio el bosque como un sistema complejo que resguarda la biodiversidad, que genera suelo, clima, protege el sistema en su conjunto. Claro. Este es un grave problema. Estela Maris, me sorprende en primer lugar que nos comentes que hay focos de incendio todavía en Córdoba, que no me sorprende que la situación es preocupante, y ahora cuando vos recién nombrabas la cantidad de pinos que se han plantado indiscriminadamente, ¿qué se debería plantar ahora en Córdoba para intentar volver a estos bosques nativos? Mira, lo primero que tenemos que hacer es sincerarnos. El bosque es un sistema complejo que no se recupera con un planteo de cortoplacismo. Claro. Hay lugares en los que no hace falta que vuelva un bosque complejo, maduro, biodiverso, porque hace falta que vuelva el pastizal. No hace falta que se reforeste con nada. Hace falta que ese lugar se recupere, porque allí van pastizales, que vuelvan las herbáceas, que se cuide de un sobre pastoreo, que se cuide de un sobreuso o de un mal uso. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro. Bien. En otras zonas donde sí se pueden aplicar o reforestar con especies nativas, que son de los 1.500 metros hacia abajo, entonces sí acudir a la plantación de nativas, que son especies de lento crecimiento y que generan condiciones a largo plazo de recuperación. Eso es donde se perdió todo el bosque. Si quedan relictos de bosque, lo que corresponde es dejar que el bosque se recupere solo. Eso es lo que se está haciendo en México. En muchos lugares del mundo donde hay relictos de bosque, lo que se deja alrededor son áreas en donde el bosque vuelve solo. Se puede intervenir si hay una especie que está dominando, se pueden abrir quebradas entre esas especies para que el banco de semillas se exprese. Pero esto es ver el bosque como una cuestión muy diferente a la que se está analizando hoy. Claro. Que se lo está viendo el bosque, o se está confundiendo el bosque nativo con un monocultivo de árboles. Exacto. El monocultivo de árboles no solamente no es un bosque, sino que genera en el sistema graves problemas de pérdida de agua, pérdida de suelo, pérdida de nutrientes. Claro. El bosque de pino no solamente no deja que se genere ninguna otra especie de bajo por el problema de la leucopatía de su resina, sino que además se gasta el 60% del agua de ese sistema. Entonces nosotros estamos en una zona semiárida y poner ese tipo de especies es jugarnos a terminar de destruir los ciclos hidrológicos. Claro. Estela Maris, vos nombrabas la ley del año 2010. ¿Hay alguna posibilidad de intentar modificar esta ley o es algo muy utópico? Mira, desde la Universidad de Río Cuarto se elevó una solicitud para que se la considere anticonstitucional. A ella se dirigió una comisión de la Universidad de Córdoba. La respuesta es que sí, que hay que modificarla porque tiene algunos visos que no respetan los principios que debería haber respetado según la ley nacional. Pero acá en Córdoba es de terror el manejo que se está haciendo de la política ambiental. No solamente no se atienden los bosques, no se atiende el agua, y en este momento estamos con una lucha terrible en el territorio de Malvinas Argentinas, porque Monsanto, ustedes como sabrán, sí, quién es Monsanto, se está instalando con una planta de miles de metros cuadrados en un territorio terriblemente pobre, empobrecido, fumigado, etcétera. Sí. Entonces Córdoba no tiene una política ambiental. Córdoba no tiene proyecto. Ese es el grave problema. Claro, tiene una política más orientada a lo que es el negocio. En este caso el negocio de la madera, el negocio inmobiliario y el negocio sojero. Totalmente. Acá las corporaciones tienen las puertas abiertas. Las tienen desde hace muchos años. La gente, yo les digo diciendo, ayer estuve en la asamblea, así en la toma de las puertas de Monsanto, no están dejando entrar los camiones, hoy ya avanzaron a la fuerza. enfrentamiento de pobres contra pobres, trabajadores contra ambientalistas, cosas de locos. Sí. Nunca debería estar ocurriendo esto en nuestra patria. Sí, estuvimos hablando días anteriores con algunas madres del barrio Ituzaingó y también con otros ambientalistas y también deseándoles desde acá mucha fuerza en esta resistencia. Lo que nos contás vos ahora de que hoy fueron avasallados, justamente no lo sabíamos, así que te agradecemos por esta noticia. Sí, sí, en estos momentos yo estoy en un taller que se llama Córdoba Arde y tuvimos que dividirnos porque, bueno, hay un grupo de gente que se iba a apoyar a las madres, como han visto, que han abierto las puertas, las han corrido, se han encadenado. En este momento hay dos o tres madres encadenadas a los portones, así que la situación realmente de Córdoba está que arde por varios motivos. Sí.